Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó. Como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Y allí, enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber, con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, es tu gracia que me cubre y me hace nueva. De mi corazón, con voz fuerte me llamabas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Y allí, enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio. En el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste.